Liz, sí, es que pensé que tendría una cama. En su lugar hay dos camas individuales aquí. Además, nuestras habitaciones ni siquiera están pegadas.